Pues muy buenas noches y bienvenidos a esta hora del licántropo, una noche más y una noche fría, pero que aquí vamos a tratar de poner un poco de calor y aprovechando la inercia, que aquí en Radio Crash vamos a aprovechar mucho la inercia y con un presupuesto desorbitado hemos conseguido que el grupo El Buen Suceso continúe en esta hora del licántropo y se suma además Carlos Pizarro. Bueno, vamos a ver si empiezo a saludar y subo los micros. Hola, que me saluden. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues muy bien, muy a gusto y somos un montón, ¿vale? Y vamos a, esperemos que una noche interesante y ya que estáis aquí, pues vamos a empezar con esa ronda de preguntas. Oye, lo primero es pedirte disculpas por este embolado en el que te he metido con toda esta gente que no conoces de nada. Aquí ya nos conocemos rápido, no hay ningún problema. Yo encantado, cuanto más gente haya en el programa, mejor, Carlos. Pues así que, gracias. Vamos, estáis encantados y yo también. Así que, como decía, pero ya sabéis que tenéis que pagar el peaje de contestar a las 10 preguntas del licántropo. Mientras, madre, nos ponemos aquí las botas. Pero ¿cuántas horas tenemos? ¿Cuántas horas de programa tenemos para responder? Bueno, pues yo creo que hasta las 7 de la mañana, hora en que algunos trabajan, otros se levantan y otros miran pal tendido, de momento, más o menos iremos bien. Iremos con la hora del programa. Bueno, primera pregunta a bocajarro, ya que estáis ahí y quiero que me contestéis pues uno a uno, si puede ser. Sería, ¿qué cosas recuerdas con más cariño de tu infancia? Tiempo. Adelante, que empiece el que quiera. Bueno, vamos a ser breves. Hombre, voy a empezar como en 59 segundos, por favor, brevedad y tal. El recreo. A ver. Bien, ya está, feliz el recreo. Repetid, porque no se os oye. Me alegro que me haga esa pregunta. Mire usted. Lo que más recuerdo de la infancia con agrado es el recreo. El recreo. Muy bien. Buena respuesta. Pues siguiente. Pues yo lo que recuerdo, las escapadas por el pueblo allí, a los montes de Muñoz y tal. Pues, bueno. Pues yo sigo en la línea de yo jugar en el barrio con los críos ahí. Me acuerdo de jugar los partidos de fútbol ahí, bajar a la calle y mi madre desde la ventana, ¡Cali, sube a cenar! Pues eso. Bueno, jugar con los niños en la calle, eso... ¿A estos dos no participan? No, por lo visto no, así que... Vale. Yo estoy con José, yo a Riondas. Bueno, oye... La vida de pueblo. Bueno, la verdad es que iba a decir... Ahora que estabais apuntando el hecho, por ejemplo, de jugar en la calle, ahora no se lleva mucho tampoco. No sé si en los parques a lo mejor abundan muchos niños jugando, pero bueno, nosotros éramos mucho de jugar en la calle, ¿no? Y de, bueno, los que estaban en los pueblos, de jugar en la plaza o por los montes, ¿vale? Bueno, es un buen recuerdo para la infancia. Bueno, muy bien. Oye, habéis solventado la primera pregunta, no ha sido y tan rápida, difícil, ¿eh? ¿No? Jolín. Oye, este no será como el programa este de televisión. Y no, ahora viene lo mejor. Ahora es cuando... Tienes que decir la verdad y... Y salen ahí todas las oscuridades del mundo mundial. No pedimos tanto. Así que lo que sí voy a pedir ahora, ya que estáis aquí, pues es que toquéis un tema, ¿no? Algo por ahí que suene, ¿no? ¿Cómo lo veis? Pues tiene preparado el cucurrucu baloma aquí. No, pero vas a tocar tú. Vamos, hombre. Un temita para ir abriendo boca, ¿no? La letra ahí preparada, ¿no? A ver, la letra. Javi. ¿La letra de qué? La letra. ¿De qué? No se te oye mucho la guitarra. Creo que va a ser. ¿El cucurro? Eso. No, era eso. Se le iba el puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su lecho la fue llamando. Ay, ay, ay, ay, ay. de mañana le va a cantar a la casita sol con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía espera a que regrese la desdichada. Cucurru, cucú. Realmente increíble cómo la cosa va cogiendo calor ahí agarrando, en mitad. Que decimos en México. Sí, agarrando. En mitad de la canción pedimos que entre alguien y cante. Fantástico, vamos. Esto es una jam session total. Bueno, pues nada, seguimos. Son las 11:15. Pasadas un par de minutos aquí en Radio Crash, en esta hora del licántropo, hoy plena de improvisación y de buen hacer musical. Y vamos con la segunda pregunta. ¿Preparados, chicos? ¿Qué bueno. Vamos a ello. ¿Qué canciones o qué canción te ha acompañado a lo largo de tu vida? Tía. Todas. Bueno, hombre, a poder ser, si me haces un resumen. Está jodido igual, ¿eh? ¿Alguna que os haya acompañado, que nunca os haya dejado y os guste escuchar a lo largo de todo el tiempo que lleváis escuchando y tocando música? Me hago esa pregunta. Dale. Hoy estoy acertado, ¿eh? Contigo. Hombre, yo creo que canciones, una para la vida igual es demasiado poco. Por etapas o temporadas, pues sí. Pero mira, antes cantamos una que sí que nos acompañó en los últimos 15 años, que era El Tren. Y la cantamos aquí en el anterior programa, Charlie Pizarro. ¿Y cómo era, José? Podemos cantarla también, ¿verdad? Con una me vale, ¿eh? Yo, si queréis decir alguna más, también mira, vale, mira, ¿eh? Vamos a... Sí, se oye, ¿cuál era? Vaya, hombre, ¿cómo que no se ve ahí? Acerca la silla un poco. A ver, ¿alguno más? ¿Alguna canción, Carlos? No, vamos a escuchar esta primero y así lo voy pensando. Vale. Esta canción es de bueno, no sé quién es el autor, interpretada por la vieja trova santiaguera, y nos la recordó en muchos momentos Nivaldo Robert, gran amigo fallecido hace relativamente poco, al que todos queríamos muchísimo. Para soy central. Bum bum, chan chan, bum bum, chan chan. Como toda donde tú vas. cuatro caminos en tu valla y miro para atrás. Bueno, bueno, bien, ¿eh? Seguimos con esta línea de improvisación que a mí me gusta mucho. Oye, ¿qué canción? ¿Pensasteis alguna canción? Es que yo, ¿sabes lo que pasa? Yo no tengo ninguna canción en concreto, porque son tantísimas, joder. Tantísimas, bueno, pero tantísimas. Alguna, iba a decirte, alguna, por ejemplo, que suela recurrir, por ejemplo, cuando, yo qué sé, te encuentres de bajón, por ponerte un ejemplo, algo que te anime. No, canción en concreto no. Pero sí, sí hay músicos y... A mí el músico que yo creo que más me marcó es Keith Jarrett, un pianista general, ¿no? De los músicos que más... Y sí suelo recurrir a él, sí. Eso sí. Pero bueno, no canción en concreto... Bueno, puede ser un disco, a lo mejor, que digas tú, bueno, pues este disco me lo pongo momentos determinados y tal. Bueno, Keith Jarrett me vale, ¿eh? Porque hagáis alguna contestación... Carlos, ¿tú qué? ¿Lo pensaste mucho? De hecho, estaba pensando en otra cosa que no tiene nada que ver con el programa. Ah, no, esto, pero que esto, sin problema, ¿no? Sí, sí, que opino como José, que hay un montón de canciones que te acompañan a lo largo de la vida. Para de subidón, yo por las mañanas me pongo pues a los Judas Priest, a Iron Maiden, que me traen los recuerdos de esa adolescencia tan bonita. Madre, ¿quién te iba a decir, ¿eh? Madre. ¿Ves? Yo que ya red no. A mí me da más subidón Iron Maiden. No, sí. los Judas y Black Sabbath. Bueno, grandes clásicos del heavy metal de aquella entonces. Lo siento, soy así. No, oye, yo encantado, a mí también me gustan, ¿eh? Sí. Y también escuchaba, así que el Live After Death me parece uno de los mejores discos de heavy metal grabados en directo para mí, vamos, ¿eh? Así que por eso no hay problema. Y el de Buen Suceso no lo escuchaste antes, ¿no? El de Buen Suceso, estaba escuchando antes el programa, así que por lo tanto, pero no estábamos hablando ahora de eso. Pues el jueves en el patio de la favorita. Lo sé, a las 10. Y ya sé que tenéis. Hombre, vamos. Y sé que hay otro bolo también en el Alambique, pero iré al vuestro. Bien, bien. Gracias, Marco. ¿Alguien más? ¿Isa? Yo no lo sé, la verdad. Porque tuve una cultura musical bastante reducida. Fui de la generación que. Tenías que ir a escuchar música al coche. No teníamos... En casa había magnetófono y nada más. Solamente estaba el radiocasé del coche. Entonces era cuando iba a trabajar con mi padre, cuando escuchaba la música de él. Ya. Y qué bueno, guapo, claro, eso, ¿no? Esos recuerdos que hablabas antes de Antonio... De Antonio Machín. Antonio Machín y tal. Pero hay una canción que siempre me gustó y a mí de pequeña ya me gustó. O sea, que es una cosa así tétrica la mía. Que era Otro amor que se va. Pero es que esa la cantaba mi padre. Mi padre cantaba fatal, es poco. O sea, desafinaba todo lo del mundo. Y cantaba esto a chorro de voz, a gritos. Y siempre me acuerdo de eso porque me da mucha ternura esa canción. Otro amor que se va. Bueno, casi podíamos enlazar. Mira, podía ser un recuerdo con la pregunta anterior, ¿no? Un buen recuerdo de la infancia. Recordar a tu padre cantando ese tema, por ejemplo. Claro. Muy bien, chicos. Bueno, ya está, llevamos dos preguntas, ¿no? Tampoco ha sido tan... ¿no? Tan salvaje, ¿no? Solo nos quedan 8. Os quedan 8. Vamos bien de tiempo, así que no hay problema. Bueno, pues nada, venga, animaros a seguir tocando. Venga, os dejo libres ahí. Venga, pregunta y tocáis. Hoy ni... Coño, pues está la cosa fastidiada. Se va complicando. Bueno, esperar. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a ir a por la tercera pregunta. Así no hay ningún problema. Decidme una o dos cosas que hacéis normalmente para relajaros. Cuidado, aviso. No, puede ser bueno. Yo salgo a dar una vuelta por ahí por el parque de Moreda, sin más. Bueno, oye. Nos vamos a mojar, ¿no? A ver, a veces lo más sencillo también vale, ¿eh? Yo voy a nadar. Joder, qué deportista, Carlos. Madre mía. Yo tengo un sistema clásico español. Tomar Cuba Libres. Esa siesta española. Verás. La siesta, bueno, bien. Bueno, yo a mí me gusta lo ilegal y lo inmoral. O sea, que pensad lo que queréis. Vale, muy bien. Ya que los radioyentes dejen volar su imaginación. Aquí ya lo estamos haciendo. Así que, bueno, es una buena respuesta también. Bueno, ¿ya visteis ahí algo que podáis tocar? ¿O continúo entonces? Venga, José, arráncate por ahí. Venga, eso que estás tocando. ¿Qué arranco, hombre? Es que no hay... No flujo. Bolero, es que eso, bolero, trajisteis aquí unas botellas de vino. Oye, voy a ir al bar de al lado. Voy a ir a comprar otra botellita de vino. Estamos en antena. Así tenemos publicidad. Aquí, también. Bueno, de momento canta tela. Ya cerraron. Me vale un tema instrumental también, ¿eh? Si veis que no tal, lo que queráis. Alguna de vuestro disco, lo que vosotros veáis, ¿eh? Se la va a cantar Javi. No, yo doy ideas. No. Es que tono, Este, ¿eh? Es que tono que te lo digo, que cabrón. Eso ya sabes. Que no sabemos ni cuál es. ¿Sabes, Isa? Sí, la sé, no sé si estará un poco alta, no sé. Pues lo bajamos. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Está un poco alta, sí, no está igual. Pues si la bajamos. Es que se la tenía que cantar Javi y le hago yo vocecillas. Ah, a ver, Javi. Claro, Javi. Él fue el que cuadró. No, claro que te lío, hombre, venga. Venga, Javi, anímate, aquí, hombre. Aquí el que propone... Arráncate, Javi. Venga, anda, Javi. No nos hagas ya que feo. Estamos, Javi, estamos aquí entre amigos. Venga, Javi. Luis Miguel a su lado, no tiene nada que hacer. Pues venga, que no se diga. En el, que usted quiera, Javi. ya que te lanzaste. No tengo ni la más remota idea. Está poco. A ver si te engancho. No, tiempo, por ahí vamos. Venga. ¿Sí? A ver, una intro musical. Pon acento. Esto te queda. Aquí exigen demasiado en este local. Tanto tiempo disfrutamos este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu calor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazar. Fantástico, chicos. Voy a dejaros respirar un momento porque son las 11:29 y ya es sobre esta hora, en la hora del licántropo, llega la sección de recomendaciones de cine. Ir pensando en alguna película que hayáis visto si queréis recomendar. Mm. Bueno, pues llegamos a nuestra sección de cine aquí en La Hora del Licántropo, y en estos fines de semana que son tan fríos, pues uno aprovecha para ver pues lo que le cae en las manos en cuanto a novedades cinematográficas y no tan novedades, por decirlo de alguna manera. Disculpad mi voz, hoy parece que fallo yo, por eso no canto, porque si no la cosa no saldría bien. Así que, bueno, voy a empezar con la primera recomendación. El título es El Atlas de las Nubes, es una película del 2012, dirigida a tres manos por Tom Twicker, Andy Wachowski y Lana Wachowski, anteriormente Larry Wachowski. Estos dos hermanos fueron los creadores de la trilogía de Matrix. Y en el reparto cuenta con Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent y Hugo Weaving, entre otros. Una película que narra pues diferentes historias a lo largo del paso del tiempo y que pone en boga muchos de los problemas que hemos llevado arrastrando también a lo largo del tiempo y que parece que en el futuro pues podríamos también arrastrar, aunque con un halo de esperanza para, bueno, pues tratar de solucionarlos. Una película arriesgada para estos tiempos, concebida como una superproducción y que merece la pena echarle un ojo. La siguiente película que vi fue la que se titula Breakout, Split Decision, del 2013, dirigida por Damien Lee, y en el reparto cuenta con Brendan Fraser, Dominique Purcell y Edan Suplee. Una película canadiense, casi podría pasar por un telefilm para los domingos de la tarde, y bueno, es una película que narra pues la relación de un ecologista al que meten en la cárcel, y en el bosque que él defiende pues escapan dos exconvictos que tienen retenidos a sus hijos. Típico drama que, bueno, tendría un pase si no tienes algo mejor que hacer. La siguiente película es El Gran Gatsby, la nueva versión de este año 2013, dirigida por Baz Luhrmann, y en el reparto cuenta con Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire y Carey Mulligan, entre otros. Un remake que, bueno, iba a decir que se asemeja un poco a la novela de F. Scott Fitzgerald, y lo que pasa que es más ornamental, como casi todas las últimas películas que le gusta hacer a Baz Luhrmann, bueno, muy recargada, pero bueno, también tiene un pase. Leonardo DiCaprio está realmente fantástico y es una película que también fue rodada en 3D. No sé yo si se apreciará mucho en este tipo de películas, pero bueno, un añadido más, por decirlo de alguna manera. Otra película que pude visionar fue Alex Crocs, En la mente del asesino, una película del 2012 dirigida por Rob Cohen, y en el reparto cuenta con Tyler Perry, Matthew Fox y Edward Burns, entre otros. Una precuela del detective creado Alex Crocs, que fue interpretado por Morgan Freeman en El coleccionista de los amantes, y que, bueno, pues la verdad es que ha quedado un poco en nada. El actor principal que han escogido le falta muchísimo gancho. De hecho, fue nominado a los premios Razzie como peor actor por esta película. Y bueno, no pensaba que iba a ser algo más, pero no llegó a nada más. Y una última película, The Purg, La noche de las bestias, del 2013, dirigida por James de Mónaco. Y en el reparto cuenta con Ethan Hawke, Lena Headey y Max Burkholder. Una película contundente que nos habla de un futuro cercano a los Estados Unidos, donde se les ocurre la brillante idea para eliminar la violencia, dejarla reducida a un día al año. Un día al año puedes salir y cargarte a quien quieras, que no se considera asesinato. Una película muy educativa de cómo la venta de armas es lo mejor que puedes hacer, porque siempre hay algún tarao que siempre se va a salir de madre, por mucha seguridad que tengas. Me pareció bastante interesante y una apuesta, bueno, pues, bueno, arriesgada, ¿no? Y ahora vamos a preguntar a los invitados si hay alguna película que hayan visto y que quieran recomendar a nuestros queridos radioyentes. Chicos, chica. Yo voy a recomendar la que vi en el Festival de Cine. Solo vi una. Bueno. Pero la que vi moló, que es Alabama Monroe. No sé si la habéis visto. No la vi. Este año no pasé mucho por el Festival de Cine. Yo fue la única que fuimos a ver, creo que no estaba en concurso, o sea, porque era de hace ya un tiempo. Y la verdad es que está guay, lo que pasa es que os recomiendo que veáis un día que no estéis muy bajos, porque es muy dura. Es dura. Va de un bañista que se casa, se enrolla con una tatuadora y bueno, lo que les pasa, ¿no? Es bastante bajonero. Y la música es muy guay. música así de bluegrass, de un grupo de bluegrass y muy buena. Muy bien. Alabama Monroe. Os cuento de qué va, porque si no ya os desvelo. Nos destripas el tema, ¿no? ¿Vosotros, chicos y chica, alguna que hayáis visto y que queráis recomendar? Yo vi dos. Yo vi La Ganadora, que no hace falta que la recomiende. Oye, La Ganadora, ¿no? No, con el título. Pero en realidad la que más me gustó fue la otra, de las dos que vi, que era una japonesa, que se titula algo así como De tal padre, tal hijo, Like father, like son. Una película japonesa. Muy interesante. Es la historia de una familia de clase acomodada japonesa. Tienen un crío de 6 años y cuando va a entrar en un colegio, les hacen unos análisis y tal, pues le dicen que el hijo no es suyo. Bueno. Y que ese día, el día que nació ese hijo, en tal hospital nacieron 3, otros 2 más, y que por alguna razón hubo un cambio. Su hijo está en otra familia y ellos tienen el hijo de esa otra familia. Ahí está el principio. No está mal, ¿no? Un principio, jolín, contundente. Esa, la verdad, sí estuvo muy bien. Like father, like son, creo que se titula en inglés. Muy bien. ¿Alguna más? Bueno, yo no. Yo vi una. Di, ayer, que la había visto hacía tiempo y no me acordaba de ella, la volví a ver. Que es, bueno, las trillizas de Belleville. Y es una película así de animación y uh-huh. tal. No tiene ningún diálogo. Tiene musiquilla por el fondo y es una película preciosa, preciosa. Uh-huh. Muy guapa. Bien. Pues yo nada, voy a recomendar la última que vi. La última que vi así por internet. Una película del 90 y algo, supongo que la conoceréis. Se llama Shortcuts, Vidas Cruzadas. Es la de... Sí, hombre, ¿cómo se llama el director? Sale Tom Waits, sí, sale... Tom Waits. Sí, bueno, no sé, no me acuerdo cómo. Animal McDowell y alguna... Y... No me acuerdo el director, pero bueno, está simpática. Un poco habla de... O habla, no. Son historias paralelas de varias parejas que se van un poco entremezclando y al final todas chocan en algún episodio de la vida y tal, y bueno, habla un poco así o retrata un poco las relaciones de pareja, un poco así de forma bastante divertida y tal, y a mí me gustó. La vi hace tiempo y sí, también me pareció una película muy interesante. Hay algunas que tengo que revisitar. De hecho, muchas veces veo tantas que llega un momento en que ya confundo argumentos. Pues yo ahora que dijo José eso, me acuerdo de una que vi que se titula Vías Cruzadas, no Vidas, Vías Cruzadas. También os lo recomiendo. Así de guitarrista. No. Es un enanito, ¿no? Es el protagonista, es un personaje enano que hereda una estación de ferrocarril. Muy bonita esa, sí. La de los guitarristas, Isa, creo que es Cruce de Caminos, si te refieres a la película que interpretaba Ralph Macchio, que se enfrentaba, no sé si era el guitarrista de Whitesnake, ¿no? Steve Vai. Bueno, no sé, si me acuerdo, ya hace tiempo. Creo que era de esa de la que hablabas, sí, ¿no? Sí. Que la música es de Ray Cooder, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno, muy bien, pues fijaros todo lo que vais aportando en esta hora del Licántropo, es increíble. Por cierto, ya nos llegan felicitaciones por ese bolero y, bueno, esto es que aquí en Radio Crash... Tenemos un presupuesto que es que no me lo creo ni yo. Estoy en la puta madre. Será por. Todo por los cascos. Será por perres, hombre. Ponme dos, como se suele decir. Bueno, pues son las 12 menos 20 y seguimos avanzando aquí en Radio Crash en esta hora del Licántropo. Y vamos con la cuarta pregunta, ¿vale? Para nuestros invitados. Esta es contundente. No pensar mal, ¿eh? ¿Con quién pasaríais una noche? Me vale con. Quiero decir, cualquiera, ¿eh? El que penséis. Vale, ser actor, músico, amigo. Yo con Dios. Pues yo no te vas a aburrir. Yo ni con Dios. Ni con Dios. Exactamente. Yo ni con la Virgen. ni con la hostia su madre. Bueno, chicos y chicas, por favor, conteneros porque puede estar Ruco Varela escuchando y podemos acabar excomulgados, por favor. A la siguiente pregunta. pregunta, venga. Vale. Con lo bien que se está solo durmiendo en la cama, toda la cama para ti. Madre, yo pensé que esta pregunta iba a dar mucho jugo, pero nada. Menos jugo un kiwi. Me cago en 10. Bueno, pues nada, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué palabra os define mejor? Wow. Esta pregunta siempre tengo que reconocer que se atraganta a la gente, ¿eh? Una palabra que os defina. A nosotros se nos atragantan todas. Bueno, a mí me define alegre. Bueno. Mi palabra. Muy bien. A mí no. Como decía mi colega Freire, alegre era como se llamaba la burra de mi abuelo. ¡Tira alegre! Tira que libra, ¿eh? Uf, definir según una palabra es un poco complicado. Supercalifragilístico. Quizás Dios. Supercalifragilístico. Un poco viniendo con lo de antes que dijo Isa, quizás Dios. Ya veo. No, no, por eso, pero. Y quedaron los otros tres ahí pendientes. No, yo una frase que me gusta mucho, ¿no? Un paisano de ahí cerca de mi pueblo. No, ni me define a mí, ni a él, ni a nadie. No, pero me gusta, no sé si bien el cuento. Entonces. Pero decía: pensamiento no me prove, pedo de burra vieja. No sé si nos define a todos los que estamos aquí un poco. Pero podría servir, ¿no? No. Esa y sí me hizo muchas gracias. Bueno. Bien, oye, ya llevamos 5 preguntitas, no está mal. Voy a haceros una pregunta más y luego ir desempolvando. Porque no, si define. Y vais desempolvando la guitarra y tal, Carlos, que te ve arronchado y tal. Claro, Carlitos, que agarra la guitarra. Así que vamos con la pregunta 6. ¿Qué película os ha emocionado más? Sí que hubo alguna, ¿eh? Pero hay que echar mano a la memoria ahora, que está jodida, ¿eh? Venga, venga. A esta edad. Yo no sé si emocionado, pero bueno. Emocionar, en, ¿eh? En momentos también. Pero yo, la trilogía del Padrino es mi. Uf, gran trilogía. Soy un gran fan de esa trilogía. Sí, yo, pues igual vi 10 o 12 veces cada una de las tres. Pues yo creo que te supero. Y hay un momento especialmente emocionante, que es porque bueno, ya sabéis que la tercera es un poco la menos valorada. Sí, pero a mí me parece una gran película, ¿eh? A mí también. Y hay un momento muy emocionante, que es cuando ya definitivamente el padre acepta que el hijo se dedica a la música y va a ver, sí, a cuando ver va el estreno que se convierte en una tragedia. Sí, pues cuando está en la casa familiar de Sicilia, uh-huh, le canta al padre con la guitarra española la canción así de viva voz. Ese momento, uh-huh, pues yo realmente creo que lloré y todo ahí. Se lo canta el, sí, el tipo tocando la guitarra él mismo. Es un momento emocionante. Muy bueno, sin duda alguna. A ver, chicos, vosotros. Tampoco tengo ninguna película preferida. Hombre, El Padrino mola. Sí que mola. Pero ha sido una película en algún momento. Pero la última que vi, la de. Es que es por seguir con. Por no cambiar el guión y tal, ¿no? Bien, bien. No te sales el guión, ¿eh, Carlos? ¿Cómo salvaste que hoy vienes bien arropado? Si no, en una estopa te hubiera dado hoy. Y los dos que quedan pendientes, por favor. Hay alguna que no recuerdo, jolín, pero sí que hay alguna que me emociona mucho, hombre. Pero estoy intentando hacer memoria. Había una de. No me acuerdo quién era el director. Joder. Salía Juliette Binoche y salía una actriz, Lena Olin, que decía, la insoportable levedad del ser. Del ser. Y me enamoré de aquella, la Lena Olin, que en aquella estaba fantástica, ¿eh? Pero después la vi en otra película, Habana, no sé si... Habana, sí, la de Robert Redford. Más ya no que, uf, no tenía, parecería otra, joder. ¿Cómo fue eso? La dejé. Entonces ahí la... Pero no, pero esa película sí que emocionante, ¿eh? Y tiene momentos ahí... ¿Isa? Pues mira, a mí la primera que me emocionó muchísimo fue la primera que vi en el cine, que fue Bambi. Bueno. Y esa quedé impactada, yo comía con la de Bambi. Y no hablo de la calidad, o sea, hablo de no, del momento, ¿eh? No hace falta, sí. Sí. La vida es bella, esa me... Uf. No, es más, no... La vi dos veces, ¿no? Una en castellano y luego otra en versión original y tal, y no la veo más porque... El pañuelo sale rápido, ¿eh? Se me pone el corazón en un puño. Bueno, no está mal, habéis dicho... Estaba pensando y recordando a alguien que algunas cosas que dijeron, ¿no? Por ejemplo, me emociono mucho con el Club de los Poetas Muertos, en la última escena, cuando los niños suben y dicen, oh capitán, mi capitán, por ejemplo, que es una de mis escenas favoritas, es una película contundente, pero bueno, siempre el cine tiene esos momentos, ¿no? Un momento a lo mejor en que es inevitable sacar el pañuelo, ¿vale? Me impactó mucho que la vi de pequeña también, la de dos mujeres, de Sofía Loren, que trabaja Sofía Loren y que va con su hija y en un camino se encuentran ahí con la guardia y tal, las dos las violan, cómo cambia la relación entre la madre y la hija. No sé, eso, bueno, esas me impactaron mucho. Bueno, muy pero bien. Bueno, hay muchas películas. ¿Eh? Sí, bueno, no podríamos sacar un largo, una larga retahíla. No, volviendo, no es por hacer publicidad de Alabama Monroe, pero... No, pero ¿querías decir algo de Alabama Monroe? Sí, cuéntanos, sí. Oscar. No, por eso, no. Como no has dicho nada... No, pero cuando nos salíamos del cine, toda la gente, o sea, era un bajón, la gente en general, de la hostia. Y una amiga que fue con nosotros... Se fue para casa y no se fue para casa porque seguía llorando después de la película y bueno, no bueno. Quiso salir a tomar algo. No está mal. Fuimos al patio la favorita a tomar algo allí y contundente. Bueno, pues nada, os paso la pelota, chicos. Venga, un temita, instrumental, lo que sea. Venga, animaros. De carrinos. Nada, es que esta pregunta ya dio bajón, chico. Ya... No me valen esas excusas, ¿eh? No sé, una de una banda sonora de una película o algo así. Venga, lo que sea, podría ser. Carlos, venga. Venga. Yo ya di mucho coñazo, Carlos. Yo ya. Yo es que no me la sé ninguna. La de Amapola, sí, ¿qué película es? Joder, la Dios América era. ¿Cómo se llamaba? ¿Amapola? No, sí. Vamos, Carlos, que te veo ahí arronchado. Trabajaba Robert De Niro. ¿Eras una vez en América? Eso, sí. Es de la trilogía de. Sergio Leone. Esa canción donde está el Peri, donde está la Yoka el Rinconín, y subiendo para la Providencia a mano derecha, eran todos campos de amapolas. Había cuatro, nada, estaba el Faro, el Peri y tal. Y no había más. Campos de amapolas. Entonces yo me acuerdo mi abuelo que tocaba la bandurria y cantaba, siempre cantaba y era muy lírico y tal, como, ¡oh, no! Estaba ahí. Porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro, como ya. Como yo la letra. ¿Cómo empieza? Empieza de amor que los hierros de tu no, rejas. No, todos. Ah, eso es el verso. Ah, mira, pero eso. Que eso escogió tú sabes la mucho. Triste queja. Claro, de claro. Amor, ahí ya. Corazón, ahí me pilla usted. Así, esta dulce canción. Y ahí empieza. No, pero todos dicen que es. Ah, no, joder, esto es estoy confundiendo. Canción. La hostia, claro. No. Eso te pasa como me pasa a mí con la rumba de los chupitos. Me paso del verso de una al estribillo de otra. Claro, vosotros que tenéis internet podéis buscar las letras. Y... Bueno, genial, oye. Se agradece el intento, ¿eh? Y los radioyentes también. O sea que por eso no te preocupes. Carlos, estás ahí muy atechado, ¿eh? Y tú no. Hala, Carlillo, venga. Toma, pilla. Vete cogiéndola para después. No, hombre, el pobre, le estás descargando toda la responsabilidad. El que, como Aute, pasaba por aquí. Una vez que viene José, hay que aprovecharlo. No. Yo siempre estoy aquí, joder. Bueno, vamos con la pregunta 7, anda. Vamos ahí llegando poco a poco. ¿Qué no soportáis o qué os hace poneros de mal humor? No, eso también hay. Hay por ahí también. Ahí tenemos repertorio. Me vale una, ¿eh? Pero no, si hay dos, no, también. Yo creo que yo, yo mismo. Yo creo que soy el que menos me soporto yo del universo y lo que más de mala hostia me pongo. Yo soy yo mismo. Yo llegué a esa conclusión, ¿eh? ¿Te cruzas contigo mismo? Sí. Sí. Porque a veces echamos la culpa, proyectas ahí y tal, pero en realidad no son los demonios que tenemos dentro y tal. Que... Sí. Yo llegué a esa conclusión, ¿eh? Bueno, no me habían contestado nunca eso. Pues sí. No me aguanto ni a mí mismo. Sí, no, yo en la realidad, joder. Pero bueno, pocas veces, ¿eh? Pero alguna sí. Pero alguna, ¿no? Tengo que salir al Parque Moreda y a patear un poco. Bueno, ¿qué más? ¿Los demás? Yo creo que José tiene razón. Oye, todo, Carlos, está dentro de nuestro corazón. Sí, claro. Sí. Mucho te estás arranchando hoy. Una mierda, dices. No, yo lo que no aguanto es las mentiras que dan en la tele, por ejemplo. Telediarios, hostia, ya, los sí. Políticos ahí que siempre se salen diciendo las mismas cosas. Tranqui, luego os iba a preguntar por ellos, sé que pero, tranquilos. Ah, sí, esta sirve para otra contestación, otra pregunta. Sí, es, mira, rectifico, porque yo me aguanto bastante mejor a mí mismo que a los telediarios. Que a los telediarios, ¿no? Sí, la verdad. A esta clase de dirigente que tenemos, sí. Políticos y de los accionistas de estas. Mal de amores. De las eléctricas, de las petroleras, etcétera. Los listos estos, ¿no? Que está el mundo lleno, por cierto. Estos listos, sí. No... Demasiados listillos. Sí, hoy además me hizo, bueno, haciendo ya hincapié, ya que estamos hablando de esto, no sé si visteis la noticia de que el fiscal ha pasado, no había claros indicios de que la infanta haya tenido ningún tipo de problema con el tema del caso Nos y tal, y vamos, de verdad que me parece... Indignante. Me parece realmente lamentable. Eso sí, hombre, que me enfada. ¿Qué va a tener la infanta? Bueno, hombre, si estaba casada, es verdad, y no se enteraba de lo que... No, tienes, hombre, razón. Además... Desde luego, ¿qué cosas digo? ¿Qué cosas digo, desde luego? Bueno, pues nada, pregunta 7 solventada, si no queréis aportar nada más. Vamos con la pregunta 8. Falta Isa. Ya. Ah, Isa, pues venga. Suelta. Dispara. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es, ¿qué no soportas o qué te hace ponerte de mal humor? La verdad es que me hace poner de mal humor últimamente bastantes cosas. Pero por ejemplo, sobre todo lo que más me hace poner de mal humor es que las personas, esta cosa que hacemos todos, que parece que la vida pasa por uno... Y no te das cuenta de nada. Que llegas a los 40, a los 50 y sigues haciendo las mismas gilipolleces. O las mismas. Que no y las normativas de la música en vivo en los bares. Eso es lo que más me ¿No crees perjudica. Que ¿No crees que aprendamos, Isa, con la evolución? Yo creo que ¿no? La mayoría de la gente no. Repetimos los mismos errores. Es una costumbre. Te acomodas, es un mecanismo de defensa, pero nada más. No, aprendizaje no hay. No lo veo, vamos. Bien, una respuesta contundente. Bueno, pues vamos con la pregunta 8 mientras os hacéis ahí un avituallamiento, como los ciclistas. Nos estamos metiendo unas hostias. Literalmente, mira. Nunca mejor dicho. No, yo también, estoy aquí en la cabina. Unas hostias como un camparo. Como panes, hostias como panes. Vamos con la pregunta 8. Vamos a haceros pensar otro poco. ¿Qué personaje de ficción os hubiera gustado ser o interpretar si fuerais actores? Ay, a mi Dios. Vuelvo a lo mismo, estoy obsesionada. Yo el principito. Con la Santísima Trinidad. No, el principito, hombre. Me llamó mucho la atención. ¿Qué es, eh? Eso es de tripi, no me jodas. Cuando te lo explicaban cuando vas a hacer la comunión, la Santísima Trinidad, menos yo llegaba a casa. Menos mal que no entendimos. Ay, yo esto no lo entiendo. El principito, Dios, los dos que faltan, por favor. Es que lo han puesto difícil, ¿eh? Y a mí me gustan los dos. Hombre, el principito, yo, es que el principito es mi libro preferido. Va a ser otra pregunta, seguro, ¿no? Eso para ti, eso para ti. ¿Cuál es tu libro preferido? No. ¿Algo así? Qué raro. Es que la cambié. Que la estamos reservando para ese momento. Ah, vale, vale. Te la cambié al principito para ti, Carlos. Yo voy a quedarme con... Ah, vale. Yo un poco más vulgar. Uno de estos del oeste que es que sacaba muy rápido el revólver. ¿Cuál? Bueno, cualquiera, ¿no? De esos que... Wyatt Earp. ¿Serías Wyatt Earp el pistolero? Uno de esos, sí, tal. Tampoco que lo sacara alegremente, ¿no? Pero que se lo sacaba... Había la de Dios, ¿no? La gente, cuidado ahí. Coño, ahí, sin perdón, ahí, ¿cómo se llamaba este? Clint Eastwood, ¿no? El jinete pálido, uno de estos. El predicador, el jinete pálido. Bueno, bien, bien. Oye, visteis, 8 preguntitas y nada, se fueron como si nada. Quedan pocos. Quedan pocos minutos para llegar a las 12. Y bueno, pues si nos tocarais un tema más, yo creo que ya estaría encantado, ¿eh? Pero ahora tiene que tocar Carlos, tío. Pero algo instrumental, Carlos. Toca una mariconada. Sea un poco homosexuales. Esto no es serio. Homosexuales y gente progre. Para todos. Claro. Vamos. Venga, Carlos, anímate un poquito, aunque sea. Aquella de Somos que cantabais, jolín, que me molaba a mí. Que tocabais. ¿No? ¿Cómo era aquello? Yo tengo un problema con las letras, ¿eh? Pero esta, un cachín. Esta es la que le gusta a Paco. A Paco noche. para olvidarse del tiempo, del mundo y todo. Somos de nuestra quimera, doliente y querida. Oye, muy grande, ¿eh? Muy grande lo que está ocurriendo en esta hora del Licántropo, ¿eh? Son las 12:03. Chicas, ya sabéis que a partir de ahora tenéis que cerrar puertas y ventanas porque luego saldrá el Licántropo a hacer su ronda habitual y como pille algo abierto, preparáis. Bueno, seguimos aquí con nuestros invitados y vamos a ir con el arranque de estas dos últimas preguntas. La pregunta número 9 es una ya, pues una pregunta ya muy manida. ¿Qué tres cosas os llevaríais a una isla desierta? Cosas. Salud, dinero bueno, y amor. Vale, vale persona. Yo estoy de acuerdo con... Podría ser un poco más específico. El dinero igual no te vale para nada, pero... Salud y amor, sí. Y pues ya... Y cabeza, hombre, por dinero en la isla tampoco haría mucha falta. No. Dinero en la isla. Yo no sé, bueno. Dinero, salud y amor. Sí, salud y amor, sí. Para llamar un aerotaxi que te saque de ahí. Como no sea para quemarlo todo y hacer una hoguera para que venga a verte. Difícil. Bueno, pues nada, pregunta 9 solventada. Sois así de rápidos, da gusto así como vosotros. De acuerdo, ¿viste? Unanimidad. Unanimidad, vamos. Oye, una democracia pura y dura, además, ¿eh? Mayoría absoluta. Y la pregunta número 10: ¿a quién dedicaríais una canción? Madre, qué silencio. Qué silencio. Bueno, no. Tampoco. Yo, por ejemplo, al mal de amores, por ejemplo, de que... Yo creo que tampoco hay tanto que pensar, porque todo el mundo piensa un poco en lo mismo. A los amores, a los padres y a los amigos. A los hijos e hijas. Y a los hijos, que también son amores. Y... Me gusta porque tenéis un concepto como muy general, ¿no? Es no, sí, no, bueno, pero para bueno. No molestar a nadie, quiero decir, porque si digo solo un nombre, igual se me echan luego encima, generalizáis mucho. Yo ahora mismo, yo el Hernando este que se ponga ahí detrás de Rajoy, no, yo el Hernando este, y el que se me estaba ocurriendo ahora. A ese le dedicaría una canción ahora mismo. Yo creo que el personaje... De tono satírico, ¿no? Sí, sí, sí. De, no, más que eso. Hostia, qué personaje. Yo creo que es lo más lamentable de todo lo que tenemos ahí. Más que Rajoy y tal. El que está justo detrás de Rajoy, que hace así como... A ver, que habla Rajoy. Como aquellos perros que había de los... Que movían la cabeza así. Están ahí dos o tres y tal. Y él... tal, ¿eh? Con la cara de la sonrisa esa de llevar hostias, porque tiene una cara de llevar hostias que más que ninguno, tío. Y una cosa, no, no te borré. Te entran ganas, ¿no? Es como no, el chiste ese de. Pero de verdad, de todos los ministros, tal, todo el gabinete del PP, no es el que más cara de llevar hostias tiene. No sé qué decirte, ¿eh? Porque entre Huert y él, estoy ahí. Sí, de verdad, yo creo que se lleva la palma. Pero... Ahora que dijiste eso, me recordaba el chiste este, lo sabéis, ¿no? El de los extraterrestres que llegan a la Tierra y encuentran un gorro de Guardia Civil y se lo ponen y dice, ¿qué notas? Y dice, no sé, pero tengo unas ganas de darte unas hostias. Pues, una cosa parecida, ¿no? Podría ser. Oye, una pregunta que quería hacer, ya que estoy aquí, ya que estamos aquí ya... como músicos, ¿qué os parece la subida del IVA para el tema de la cultura? Es un tema que, bueno, a mucha gente decía, bueno, pues está bien, alguna gente no sabía por qué. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Afecta mucho a nivel de consumo de, iba a decir, de música o de cualquier tipo de arte, vamos? Afecta al consumo sobre todo de... Pues sí, para los programadores, sí. Y todo esto... Lo que pasa es que afecta... Claro, afecta a los grandes niveles. A nosotros nos afectan más otras cosas. Mucho más que eso nos afecta... Pues las GAE, el funcionamiento de las GAE, nos afecta a las políticas de los ayuntamientos, de poco es lo que más nos afecta al nivel nuestro, más que la subida de IVA. ¿Y qué opináis vosotros también de las descargas, por ejemplo, no? Pues yo, las descargas, volvemos a lo mismo, afecta a quién afecta sobre todo, a las grandes compañías de ventas de discos y tal, a nosotros qué nos afecta eso. Al revés, ¿no? Nosotros estamos encantados con que nos descarguen. Claro. Bueno, no, lo digo porque hemos traído algún músico por aquí y siempre pregunto y todos parece que coincidís lo mismo, ¿no? Que no parece que afecte tanto el hecho de descargar un disco, ¿no? Como el hecho de que a la compañía sí le perjudica, porque además vosotros del disco, quiero decir, si se hace con una compañía grande, a lo mejor con otras compañías recibís poco porcentaje, ¿no? En comparación con el trabajo realizado. ¿Lo veis así? Bueno, es que yo realmente lo que pienso es que Internet ha sido un cambio, ha sido una revolución tremenda, ¿no? Y no, las leyes normalmente suelen ir muchísimo más despacio que todos los cambios que se pueden producir socialmente. Y este es un ejemplo, ¿no? No da tiempo. Las compañías, en vez de procurar una adaptación, procuran una especie de rechazo que es inútil, porque eso está ahí y es imparable. De todas maneras, cuando la gente normal y corriente de la calle le preguntas por esto, cree que los músicos son Joaquín Sabina y Juan Manuel Serra y estos, y no, esos, bueno, iba a decir los que músicos eso, son es una realidad. Cientos de miles de personas más anónimas a las cuales pues no nos afecta eso tanto. Claro, a estos sí. Sí, claro, ¿no? Por eso digo que... Pero claro, que se jodan. Bueno, hombre, a mí que se jodan tampoco, lo que tiene yo que sí, ver... Yo sí, que se jodan, bastante no. Chuparon ya. Que se joda nadie así, ¿no? A ver, yo ponía el ejemplo, yo creo que, ya que dices con el tema de la revolución digital, porque antes todo el mundo grabó cintas de cassette. Pues claro. Y grabábamos nuestra música y yo no creo... Bueno, no, a ver, el problema... Habría que diferenciar entre el ánimo de lucro, es decir, si yo cojo un disco vuestro y hago prenso 30.000 copias y las vendo sin vuestro consentimiento, ahí sí que habría que buscar o atajar el tema. Claro. Pero si yo compro vuestro disco y se lo grabo a un amigo, no creo que sea, no sé, bueno, no veo que sea mucho la pérdida. Uno, yo dos, tres... No sé dónde está el límite. Realmente yo pienso que tendría que ser algo absolutamente universal. ¿Qué pasa? Que hay una industria detrás y es muchísimo más complicado regular eso a nivel mundial. Claro, pero por ejemplo, los CDs o DVDs, supuestamente se les puso un canon, por ejemplo, ¿no? Por pagar. Sí, que ese canon revierte en la industria, no revierte en el músico. Debería ser un canon repartido. Es que eso aquí lo regula la SGAE. Claro. ¿No? Bueno, y ya sabéis. La SGAE están los editores, o sea, está el enemigo dentro de casa. ¿Te acuerdas que antes hablamos del Padrino? Es que sí. Pues la SGAE, el Padrino comparado con las SGAE eran los niños de la caridad. Bueno, os recuerdo que aquí esta radio, me imagino que lo sabréis, sí, claro. Sí, tuvimos una denuncia y bueno, un día que vino aquí Chabel Vegas, lo comentaba, ¿no? Es decir, nosotros somos una... Una carta y gracias también a... Sí, sí, por supuesto, ¿no? Muchas gracias a Xabel. La verdad es que... apostó por eso, ¿no? Sí, apoyó. Pero él, quiero decir, también lo razonó, ¿no? Es decir, nosotros somos una asociación radiofónica sin ánimo de lucro, no tenemos publicidad, al contrario, damos publicidad a todos los músicos que vengan, a los que vinieron y a los que vendrán, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer un poco de diferencia, ¿no? Que la gente, no nos forramos poniendo música ni tenemos nadie que nos pague por detrás, lo cual a veces también es agradecer porque nos permite ampliar mucho más el campo que en otras radiofórmulas que tienes que poner lo que te manden poner, que eso también es evidente, ¿no? Claro. Pero bueno, por eso siempre pregunto, hago este tipo de preguntas a los músicos y, bueno, casi todos más o menos coincidís en este plantel, ¿no? Es que no sois tanto los perjudicados, se perjudican mucho a los grandes. Recuerdo, por ejemplo, en una entrevista que le hacían a Bruce Springsteen, le preguntaban por el hecho de piratear. Bruce Springsteen es el músico más pirateado, yo creo, de la música oficial. Tiene discos piratas, yo creo que, vamos, 25.000, ¿no? Y él decía que bueno, que le daba igual, que no tenía ningún problema, él iba, mientras pudiera seguir haciendo su música, claro, lo dice él, que gana, pues, poquito, ¿no? Pero es que llena estadios. Claro. Es un tipo de músico que llena estadios, o sea, hay gente que no... Y iba a decir de los pocos, ¿eh? No creo que haya ahora ningún músico, o sea, hay muy, o una fila, no sé si pensáis lo mismo que yo, no sé si habrá cinco músicos, incluidos bandas, que pudieran llenar un estadio con la facilidad que lo llena él. Pues estáis de acuerdo conmigo, ¿no? Supongo que sí. Vamos, y quiero decir, siendo un clásico, porque de las bandas nuevas puede haber alguna de las que repunte, pero... Hombre, eso hubiera sido muy bueno, ¿eh? Bueno, Michael Jackson todavía pudimos tal, Elvis nos llegó ya un poco eso, pero bueno, con grandes músicos, en fin... Ha cambiado todo. No, nosotros lo que más nos afecta son las normativas de tipo municipal, local, de tocar en pequeños bares y pequeños clubes. Que son... ¿Tenéis problemas por eso con vecinos y demás? Bueno, antes oí una anécdota muy buena, la de Winston Marsalis, ¿no? La que le regaló toda la discografía o alguien dijo por ahí... Sí. ¿No? No, pero bueno, eso era otro tema. Ah, vale. No, nosotros, si hay problemas con los vecinos, nosotros somos los primeros que pensamos que cuando se molesta no se puede hacer una actividad. Pero si no se molesta, ¿por qué no se puede hacer? Teóricamente porque hay una normativa que dice que para tener música en vivo hay que cumplir unas condiciones. Esas condiciones son como para una sala de fiestas de miles de personas, o de cientos cuando menos. O sea, un bar con capacidad para 60 personas, sí, claro. O 80, porque haya un grupo tocando, no es más peligroso ni menos. O sea, no afecta en nada. Insisto, siempre que no se moleste al vecino. Podría no haber vecino, y aún así la policía va y te prohíbe actuar. ¿Entiendes? O sea, si no se molesta a nadie, ¿cuál es el problema? Como nos decía un amigo hostelero, si yo en vez de un grupo pongo un jamón ibérico en la barra y reparto jamón gratis, eso sí que iba a ser peligroso. Sí, iba a decírtelo yo, pero muy peligroso. Y además, me sale más barato que el grupo. Sí. O sea que es un poco absurdo. Luego todo el mundo viaja por ahí, va a Berlín, a Ámsterdam, a Londres, a Dublín y llega diciendo, qué guapo, en todos los bares que iba había en uno pequeño un dúo, en otro un trío, en otro... Que hubo con todos los bares de música en vivo y llegas aquí no se puede hacer. Aquí es peligroso. Bueno, es peligroso. ¿Será que a lo mejor tienen cierto concepto? A lo mejor aquí nuestro, a mí me llama la atención, ¿no? Vaya por delante, igual a lo mejor piensan que somos todos unos salvajes y que nos da por, no sé, por tirarnos algo a la cabeza o no, romper la guitarra encima de alguien. Yo insisto, si no se molesta el vecino, hombre, y se cumplen unos horarios razonables, pues. Bueno, pero yo creo que los músicos normalmente, a ver, entre comillas, tocan un horario razonable, no están hasta las 4 de la mañana nosotros tocando. Cuanto primero toquemos, mejor. Claro, porque luego aprovechamos mejor la noche, ¿no? Exactamente. Bueno, pues eso, entre eso y las, ya te digo, un poco el funcionamiento de las GAE también, que va detrás de todo lo que se mueve, ya lo sabéis aquí en Radio Clash. Y claro, entre una cosa y otra, pues los los pequeños empresarios de los locales, pues tienen tantos problemas, que dejan de contratar. Claro, mal. Pues ese es el principal problema. Más que el IVA y más que las descargas y tal, que al fin y al cabo eso nos afecta poco o muy poco. Muy poco, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que, por ejemplo, en la puntualización que hiciste sobre el hecho de bares donde suena música en directo, a mí me encanta, por ejemplo, y lo que dices, es que hay mucha gente que lo comenta. Tenía amigos, me fui a Holanda y entonces tocaban dos y aquí que parece que está un poco, ¿no?, intentando que la gente salga un poco, que toque, que eso pues parece que lo tapamos, ¿no?, cuando podría ser algo muy interesante de cara incluso al turismo, ¿no?, que la gente venga y diga, oye, pues estuve en tal bar y tocaron. Bueno, no sé, es llamativo que cortemos por ahí las alas, pero bueno, oye, ¿será que no somos el casino Las Vegas en Madrid? Pero bueno, claro, luego la normativa sí permite a ciertos bares a las 4 de la mañana un chunda-chunda. Ah, bueno, que, vamos, sí, sí. Que tiene un volumen tal vez peor. Multiplicado por 20 del que podemos tener nosotros. Seguro. Pero eso es otro. Ahí no hay gente tocando. Es otro tipo de licencia. O sea, yo qué sé, no hay personas ahí, no sé cuál es la... Y no, pues a mí me parece también peligroso, ¿eh? A partir de ciertas horas en ciertos bares me parece peligroso, y no precisamente por la acumulación de gente, o no de la que tenía que ser, pero bueno, es llamativo, ¿no? Que, sí, que cortemos las alas por ahí, y lo que tú dices, luego favorezcamos que a las 4 o a las 5 de la mañana, o en el Náutico, por ejemplo, pues hay otro tipo de actividades, vamos a dejarlo en ese plano, ¿vale? Bueno, pues son las 12:15, pasadas unos minutos, esto se va acabando y, oye, si me tocarais un tema más, yo era el hombre más feliz del mundo, aunque fuera instrumental, ya lo digo así, algo así para despedir. Carlin, o sea que... Ya Carlos, que algo que se... Carlos, aunque se te ocurra un minutito, algo que se te ocurra... ¿Cómo? Bueno, también nos vale, ¿eh? O feliz Navidad, o ahora que entramos en diciembre... Bueno, yo tenéis que disculparme. Hoy tengo la voz de Tom Waits y no estoy grabando el disco. Mola, mola. Oye, por cierto, antes de despedirme, no sé si sabéis, chicos, pero está aquí mi primer y único profesor de guitarra conmigo, que fue Carlos. ¿Ah, sí? Sí. Así que demuéstranos lo que aprendiste con el maestro. No, además soy zurdo y recuerda que soy zurdo, o sea que esa guitarra no es para mí. Ahí estaba, yo venía ya preparado, compañero, como tú, ¿qué crees? La típica disculpa, soy zurdo. No. Oye, fíjate, tenía las guitarras en casa y estuve tentado de traerlas, pero una. Voy a decir que trajeras una. Y sí, estuve tentado, porque estaba ahí con el blues, que por cierto aprendí en tu clase, así que por lo tanto, por eso te lo digo que... estuvo muy bien. Así que, ¿despides el programa con algo, una pieza pequeña, aunque sea? Por favor. Oye, es que me tratan mal la guitarra y no puede ser. Claro, ya claro. Me dijiste, oye, puedes darle los golpes que. Es que no sé qué hacer. Lo que se te ocurra, me vale Asturias, patria querida, lo que tú quieras. Thank you. Esto se puede tocar con la armónica, ¿eh? Bueno, pues, chicos, chica, muchísimas gracias por haber continuado hoy en la Hora del Licántropo. Nuestros radioyentes están encantados, no paran de llegar mensajes. Ese oído del lobo es el mío, el de WhatsApp. Así que, de verdad, muchísimas gracias por haber continuado conmigo en este programa. Y cuando queráis, pues gracias podéis a ti, volver. Marco, por aguantarnos. Un placer, un placer. Un placer, muchas gracias. Gracias. Un placer. Hasta la próxima. Ok. Nos vemos el mes que viene. Hombre, no lo dudes. Queridos radioyentes, muchas gracias por seguirnos un lunes más. Aunque estuviera frío, esperamos haber aportado un poquito de calor en vuestras casas. Y la próxima semana, más Voz del Árbol, más La Hora del Licántropo y un poco más de todo. Buena semana, cuidaos mucho y disfrutad del puente. Por cierto, no olvidar, Patio de la Favorita, jueves a las 10. Gracias.